Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. A todos nuestros queridísimos revisteros, muy buenos días, qué gusto en saludarlos esta mañana de miércoles. Ya estamos a miércoles y con muchísimo gusto desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso de todos quienes tenemos el privilegio de estar aquí frente a estos micrófonos, o en el caso de Chuchín en la consola de audio y es nuestro musicalizador además, o Lupita, que desinteresadamente desde hace mucho tiempo está colaborando con nosotros aquí en las redes sociales, y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo técnicos administrativos, manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Zoraida en la fonoteca, y demás personal, todos coordinados por Ernesto Colinot, bajo la supervisión de nuestro coordinador de comunicación universitaria, Brasil Martínez, y todos con muchísimo gusto agradeciéndoles que todas las distracciones mediáticas de las vacas sagradas, de la comunicación y todo, usted está aquí, pues fiel a la cita de este modesto esfuerzo radiofónico alternativo universitario que se llama La Revista. Carlos Romano, para servirles, estamos comentando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. Nunca te platicó ella nada de esto. No, doña Dubije, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio. Ay, el bueno de Abundio. Así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa. Y pues a los dos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado. Pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. De modo que él te recomendó que vinieras a verme. Bueno, me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue un buen hombre, muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo. Y lo siguió haciendo, todavía después de que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Y desde entonces se enmudeció, aunque no era mudo. Pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. Oiga, pues este Abundio del que yo le hablo oía muy bien. Ah, no debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto, seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. No, pues estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo... Pedro Páramo. Juan Rulfo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Si no es un buen lector, a la primera no te das cuenta de cuáles son los personajes que ya están muertos y cuáles no. Ya después, como a la segunda o tercera relectura, ya vas diciendo, pues mira, entonces Abundio, el que se encontró, pues ya estaba muerto, ¿no? Bueno, pues muy bien. Además nos está quedando, pues muy a propósito de los días de muertos, esta lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en estos momentos en el que ya están tocando a la puerta las ánimas que vienen a visitarnos. Y pues ojalá que todos hagamos un esfuerzo para poner un altar, aunque sea modesto, ¿verdad? Porque pues siempre es padre conservar la tradición. Y además, pues ya ven ustedes que va a haber una gran cantidad de festivales de Todos Santos. Ojalá que haya gente para todo. Ahorita estaba viendo un cartel de que va a haber uno acá también en la USB. En la USB va a haber un festival también, con recorrido, con teatro. Pues ya cundió el ejemplo de lo que hicimos en 1999, el año 2000, 2001, todo esto en el Panteón Antiguo Jalapeño. Y ya después de allí empezó a haber pues una gran cantidad de festivales, chiquitos, medianos, grandotes. Entonces súmele a todos los que ya hemos anunciado, el de Parque Bicentenario, el Zompantli del Murillo Vidal, el de Jalitic con la obra de teatro y la Bienal de Cartel. Pues súmele usted ahora también esos días, los 30, 31, 1, y les doy al rato bien las fechas de... No todos los festivales van a estar todos los días. Pero además hay obras de teatro en el Teatro J. Herrera. Está el Panteón Antiguo Jalapeño, también tiene sus recorridos. Bueno, yo creo que debería de haber una sola cartelera, ¿verdad?, para todo el Festival de Muertos. Bueno, muy bien. Chule Mateo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenos días, Carlos. ¿Cómo disfruto tus lecturas y los bocadillos literarios? Un saludo a la Cofradía de los Revisteros Iluminados. Esto me gusta. Cofradía de los Revisteros Iluminados. Para un programa, ¿verdad? Mateo, siempre muy amable. Muy, muy gentil. Son las 8:15, las 8:15. Pues más opiniones, más puntos de vista sobre el fenómeno que está sucediendo allá en el sur, y no me refiero a los huracanes ni al mal tiempo, sino a los migrantes. De Aguilar Camín dice que los migrantes centroamericanos se agrupan en pequeños contingentes para echarse al camino. Lo hacen en defensa propia. El número... y andar juntos los hace menos vulnerables a los enormes riesgos de la marcha, que son robos, raptos, violaciones, extorsiones, abusos de todo tipo, entre ellos bochornosamente de la misma autoridad. O sea, nosotros tratamos mucho peor a los centroamericanos, nosotros en la frontera sur nuestra, que lo mal que tratan a los mexicanos en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, bueno, pues así en grupo es mal, se pueden defender. El gobierno mexicano trata a los migrantes centroamericanos peor que Estados Unidos a los mexicanos. Y abundan las confesiones de estos migrantes, diciendo temer más a las autoridades de México que a la violencia de los polleros o los piratas del camino. Y más incluso que a la migra. Porque la migra los detiene y los devuelve, punto, ¿no? No, acá las violaciones, no pueden ver una mujer porque ya pasa lo peor. Extorsiones, les quitan su dinero y luego además el crimen organizado. No, es una cosa de veras de pesadilla. Pues su éxito augura nuevas oleadas, que es lo que se está previendo, ¿no? Que quizás estemos frente a la nueva modalidad de la migración centroamericana, ¿no? La menos manejable para las autoridades y contra todas las apariencias, y quizá la más segura para los migrantes mismos. La gran paradoja internacional de este episodio extraordinario es que solo conviene a quien lo ha denunciado como inaceptable. O sea, solamente le conviene al presidente Trump, ese que se desgarra de las vestiduras y todo, a él le conviene. Porque la caravana tumultuosa, para muchos ojos amenazante, viene como anillo al dedo para la retórica nativista, antimigratoria, xenófoba, antidemócrata de Trump. La caravana le permite matar en el discurso varios pájaros de un tiro, y si tiene éxito, reducir las posibilidades del triunfo demócrata en la Casa de Representantes, es decir, dejar el Congreso en manos republicanas. Solo nosotros podemos defender al país. Miren, ahí viene, les dije del muro, todo este discurso, ¿no? Por eso no pocos piensan que ellos mismos urdieron esta caravana. Ya se está investigando allá en Centroamérica a ver de dónde salió, ¿no? cuál es la mano que mece la cuna, si es que la hay. Bueno, vuelvo a la nota de Aguilar Camín. Dice, durante el último año, según Los Angeles Times, han sido detenidos en promedio 42 mil migrantes centroamericanos. Cada mes, ¿eh? Lo que indica un flujo varias veces superior, muy superior, desde luego, a los 7 mil de la caravana. Detrás de la caravana que avanza por México, hay un avisillo sobre el posible triunfo republicano en las elecciones de noviembre. Dice Aguilar, no me gusta en general la metáfora de que el movimiento de una mariposa en el oriente puede provocar una hecatombe en el otro lado del mundo. No me gusta, pero la caravana tiene algo de eso, ¿eh? Respecto del futuro político de Estados Unidos y del nuestro. Ayer lo decíamos, sin ser autoridades en el asunto, que se preveía esto como el inicio de algo mucho más importante, ¿no? En términos migratorios. Pues vamos a ver cómo lo resuelven primero. Félix Gato. ¿Cómo estás, Félix Gato? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Esas vacas sagradas mediáticas son muy flacas y de sus ubres nada más sale una leche agria, ácida, y de perniciosos efectos narcóticos. ¡Qué duro eres, Félix Gato! No, no todos. Ahí está Carmelita, ¿no? No a todo mundo le gusta Carmelita, pero es de las que se salvan, ¿no? Bueno, pues gracias, Félix Gato, por estar aquí con nosotros en medio de tantas distracciones mediáticas. Eligio, ¿cómo estás, Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi? Se comenta por ahí que gente en Honduras les dio dinero a los migrantes para iniciar la caravana. No, pues eso no tiene... Vaya, yo creo que puede ser que sí. La población mexicana, ahorita en lo que llevan de recorrido allá en Chiapas, los ha tratado muy bien. Ellos están muy agradecidos, según cuentan a los medios de comunicación que los entrevista, que se vuelca la gente para ayudarles, sobre todo pensando en los niños, en las mujeres. Y pues es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? La sociedad. Y al gobierno, pues, a ver cómo le hace para resolverlo. Tanto el gobierno que está terminando como el que viene, ¿eh? Pero bueno, dice Eligio, hablando de esta posibilidad de que los mismos hondureños que tienen más posibilidades les den dinero a los migrantes para iniciar este periplo, es que es tan peligroso que la verdad es que es casi un suicidio, ¿no? Yo lo veo así como ya nada más pasar por el infierno de México es suficiente como para desanimar a cualquiera. Y luego todavía llegar, si es que llegan vivos, que lleguen a la frontera norte para iniciar otra nueva aventura nefasta, ¿no? Porque allá no van a conseguir trabajo. Es muy difícil. Y ahora con Trump, pues mucho más difícil, ¿no? Y bueno, pues es decir, bueno, ¿qué preferimos? ¿Ir a arriesgar la vida o quedarnos acá en Honduras en manos de la mara salvatrucha, del crimen organizado, el hambre? No, o sea, qué difícil, ¿no? Pero dice Eligio, completando su nota, que una cosa es ser solidarios y otra cosa azuzarlos para salir amén de la violencia en Honduras. Bueno, no sé si están azuzándolos, ¿no? O sea, si ya decidieron salir, pues hay que ayudarlos. Yo creo que más bien, más que azuzarlos, es decir, lo que dice Andrés Manuel, por ejemplo, me parece más incentivar a la población hondureña de que les va a dar trabajo. O lo interpretan así, y entonces esta caravana que era de 2,000 ahora es de 5, ¿no? Y si de veras lo piensa hacer, pues qué bueno. Ojalá que haya trabajo para todo mundo, ¿no? Que tampoco van a exigir grandes cosas. de acuerdo a cómo está la situación en Honduras. Es que tiene muchas aristas el asunto este. Es una tremenda bronca. Saludos, Eligio. Y pues Claudio Lomnitz habla de de que el giro a la derecha de Europa y Estados Unidos, que tiene en su centro a la figura del migrante, ¿no? La sensación de precariedad o amenaza que puedan sentir las poblaciones nacionales cuando se ven obligadas a convivir o a competir con gente que tiene otras costumbres, es hoy un recurso político muy rentable. Por eso la crisis migratoria ha sacudido la política europea, desde Italia hasta Reino Unido, desde Suecia, Hungría, y han sido las derechas las que han salido ganonas. Fíjate, en eso coinciden varios analistas, ¿no? En que la derecha norteamericana ahora con Trump, pues es la que va a salir ganona de esto. De hecho, la ordeña política de las crisis migratorias es ya un arte político del que el presidente de Estados Unidos es todo un maestro, porque la gente dice, ay, qué casualidad que en vísperas de las elecciones intermedias viene la caravana, ¿no? Entonces, de hecho, la ordeña política, decíamos, de las crisis migratorias, o más bien Claudio Lomnitz, es ya un arte político del que el presidente de Estados Unidos es todo un maestro. Porque Trump sabe usar las crisis migratorias de manera perfectamente calibrada. El presidente estadounidense entiende perfectamente que las olas migratorias, al estilo de la caravana hondureña, son oportunidades rentables. ¿Cómo rentables? A ver. Bueno, en el pasado mes de junio, el New York Times publicó un reportaje acerca del negocio multimillonario que es hoy el de los centros de detención de migrantes. Algunos de los contratistas que han abierto estos presidios, digamos, por ejemplo, MBM Inc. y General Dynamics, fueron antes contratistas para el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y tuvieron por años el negocio de mandar guardar privados a Irak. Mandar guardias privados a Irak. Y otros como Southwest Key comenzaron siendo organizaciones de apoyo a los migrantes y se fueron transformando de a poco en grandes negocios. Así, en el reportaje mencionado, el Times menciona que Juan Sánchez, director de Southwest Key, percibió un sueldo de $770,000 anuales en 2015. No se trata precisamente una compensación que corresponda a un trabajador social. Hoy por hoy, los centros de detención de migrantes en Estados Unidos son grandes negocios. Hoy México está metido en medio de esta crisis y difícilmente se podrá sustraer a ella. Andrés Manuel tiene razón cuando hace un llamado para invertir en Centroamérica, para ayudar a que Honduras, Salvador, Guatemala e incipientemente también Nicaragua queden fortalecidos, pero esos son planes a mediano plazo. Y lo de ahora acontece en la lógica y los tiempos comprimidos de una crisis, ¿no? Para la otra, que seguramente vendrá, habrá que saber prever una situación que se resume así. Las crisis migratorias son intrínsecamente rentables para la cúpula económica y política que se cobija bajo la marca del trumpismo. Gracias a Lomé Torres, que dice que la revista es un apetecible programa de radio. Pues qué bueno que piensa así Salomé Torres. Muchas gracias. 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28. Complementa Eligio Ramírez su reflexión. Dice, en toda crisis algunos pierden y otros ganan. Esa es una ley económica. Vamos a música y regresamos. Música. Y lo que me mandaste. Aporta parámetros vitales. Tiene la generosidad de permitirnos vivir la multitud de vidas de que la realidad nos priva. Jordi Soler. Quien haya dejado unos lentes Ray-Ban en la... Ray-Ban de Casa Wed. Claro. Que aquí están, no, pero es que son dos pares, tú, en pareja. Unos verdes y unos negros. Sí, bueno, los vamos a dejar aquí en la entrada. Chuchín, que es muy conocedor del lente Ray-Ban, desde lejos dice, no, no son Ray-Ban. No vale la pena llevármelos. No vale la pena. Este, ¿qué escuchamos? A Christoph Grauper, pastoral se llama. ¿Qué ha habido tú? ¿Cómo vas? Muy buenos días, queridos Ivanovich. Pues aquí, dando guerra. El amor más allá de la muerte. Anunciando el espectáculo de cuentos de Día de Muertos de esta temporada. Empezamos el domingo, vamos a estar el domingo 28, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de octubre. 28, 29, 30 y 31. Vamos a estar en el Teatro JJ Herrera. El espectáculo se llama El amor más allá de la muerte. Y bueno, como el título lo indica, precisamente el tema central de este espectáculo es cómo un sentimiento tan noble y tan hermoso como lo es el amor puede trascender todas las barreras, incluso las barreras de la muerte. Ah, pues por supuesto. Es un tema recurrente, ¿no? En el cine, en la literatura. Claro. Y pues queremos invitar a todos nuestros queridos radioescuchas para que nos acompañen. ¿Pero es triste o es humorístico? ¿O tiene de todo un poco, pero la verdad es muy emotivo. Eso es importante, es que muy... nos mueva, que salgamos así con un nudo en la garganta. Esa es la intención en esta ocasión. Lo que les puedo adelantar es que el espectáculo... Bueno, somos dos narradores actores en escena. y cuatro músicos. Y bueno, el espectáculo empieza con Juan, es un hombre que llega al reino de los muertos y de repente llega desconcertado porque no entiende qué fue lo que le pasó. No recuerda nada, no recuerda quién es, no recuerda su pasado, no recuerda absolutamente nada. Y ahí es donde empieza el espectáculo, porque una de las calaveras que está ahí sí lo conoce y sí sabe quién es. Entonces, por medio de las historias, va tratando de hacer que él recuerde su pasado. Y poco a poco él lo va haciendo y entonces se va viendo cómo se van entrelazando todas las historias de los personajes. Y es muy, muy lindo. En esta ocasión, pues el espectáculo lo he escrito yo y se podría decir que... Bueno, es una creación colectiva. Yo lo estoy dirigiendo y, bueno, la idea original es mía, pero se puede decir que está basado de alguna manera en la etapa de mi vida que estoy... En la etapa que estoy viviendo en este momento de mi vida. Soy padre ahora de dos hijos y eso es parte fundamental en el espectáculo. Tiene mucho que ver el cariño. Se habla de muchos amores. Se habla del amor de pareja, se habla del amor de amigos, se habla del amor de padres, pero también se habla del amor de padre. Se habla del amor de... Sí, de padre. Porque claro, siempre es como muy recurrente. Ay, sí, el amor de la madre, que la abnegación y el dolor. Es, bueno, pero los padres también tenemos amor y también sufrimos y también la padecemos y también nos alegramos. Y entonces, de alguna manera estoy tratando de enfocar este sentimiento de paternidad que es tan fuerte para mí dentro del espectáculo. ¿Y qué piensas de la muerte? ¿A ti te da miedo? No me da miedo. Los que dicen, ah, ya es parte de la vida. O sea, no importa si cuando me muera. No, es que no importe. Me parece que es algo natural. A final de cuentas, todos vamos pero para con allá. Eso te conformas, consideras que es algo natural. Vaya, porque sí es algo inminente, o sea, fuerza. Claro. Quieras que no. Pero eso te produce una sensación. A mí me produce una sensación como de. No de angustia, sino como de que es injusto, ¿no? Que te dan a probar todo esto que tiene la vida, a pesar de todo lo malo, y de repente, pum, ya no. Mira, yo no pienso tanto en mi propia muerte. Más bien, yo pienso en cómo la muerte ha marcado mi vida. Es decir, la muerte de seres queridos, de mi abuela, de un amigo muy querido de Gabo, de don Arturo, que fue mi casero hasta hace... poco más de un año, y él me adoptó como un hijo y él siempre fue muy lindo conmigo. Lo comentaste. Bueno, es que está uno viviendo con la muerte de seres queridos, de amigos y todo, pero no es la tuya, ¿no? No y pienso... esa idea de que yo los voy a ver cuando me muera, pues eso, perdónme, pero no es cierto. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Sí, quién sabe, está como... Yo quiero pensar que sí. Es una consolación, ¿no? Claro, es un consuelo pensar en que los vas a encontrar más allá de la... Más allá de la vida. Pero ¿no? ya en último caso ya no te va a importar porque pues sí, quién sabe qué serás ya. Yo más bien, cuando pienso en mi muerte, pienso en el legado que voy a dejar. En los recuerdos, en el cariño, en las enseñanzas que yo pueda dejar en mis seres queridos, en la madre de mis hijos. En es mis una hijos. Manera de seguir vivo, ¿no? Exactamente. Que no te olviden, como la película de Coco. Sí, no me olviden. Sí, hay, yo cuento un cuento, este año no lo voy a contar, pero yo cuento un cuento que habla sobre la celebración del Día de Muertos, el por qué se celebra el Día de Muertos. Y precisamente el espectáculo y el cuento siempre lo termino con ese mensaje, ¿no? La verdadera muerte no es la ausencia, sino el olvido. Mientras nosotros recordemos a nuestros seres queridos, ellos van a seguir vivos en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y en nuestro actuar, porque claro... Bien que mal, cuando uno se cruza con otras vidas, uno cambia esas vidas, uno modifica esas vidas. Y esa enseñanza o ese recuerdo o esa convivencia con otras personas es lo que la vejez yo creo que te va preparando para eso, ¿no? Ya estás cansado, dices, ya me voy. A mí me parece que la muerte más dolorosa es la de los niños. Sí, los niños, los jóvenes. Es así que te cae, es un impacto, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, cuando uno muere de viejo, dice uno, bueno, pues es el proceso natural. Ahí sí ya lo entiende uno mucho más. Exacto, pero cuando es la muerte de un niño... No. ¡Ah, su madre! Ya ni digas. Mejor cuéntanos algo alegre. ¡Claro! Bueno, pues aquí tienen que hacer la historia de un hombre que se llamaba Cheto Matías. Y Cheto Matías era un tejedor de morrales. Él era un artesano, tenía su puesto en el mercado. Tejía los morrales más hermosos, los más vistosos, los más lindos de toda la región ahí en Oaxaca. Y un día llegó a abrir el puesto de morrales y se sorprendió porque al abrir la cortina se dio cuenta que había un sobre. Lo abrió y al empezar a leer, había una carta que decía: mi muy estimado Cheto Matías, tengo a bien comunicarle que el día de mañana a las 12 del día pasaré por usted para que me acompañe por motivos que ya discutiremos más ampliamente en su momento. Firma muy atentamente, la muerte. Ay, Dios mío, cuando Cheto leyó aquello, le temblaron hasta las lombrices al pobrecito. Y dijo: no, pero no puede ser, aquí tiene que haber un error, yo no me puedo morir tan joven y sin haber amado, yo todavía no he escrito un libro, no he plantado un árbol, no he tenido un hijo, no puede ser. Y entonces Cheto le dio de vueltas al asunto hasta que se le ocurrió una idea. Y dijo: ya sé, voy a engañar a la muerte. Y Cheto pues utilizaba una barba así muy tupida que tenía años que jamás se había cortado. Tenía años que no se cortaba, entonces fue con el peluquero, le pidió que le cortara la barba, después le pidió que le cortara el cabello y se lo cortó así cortito, a rape, vamos, se quedó pelón como rodilla. Luego se puso unos lentes y por último se vistió con una ropa que él no acostumbraba a utilizar. Bueno, pues al rato Cheto se veía irreconocible. Así que dijo: ahora sí. Y al día siguiente se fue al puesto. Y ahí estaba atendiendo el puesto y la gente iba y venía. Y pues Cheto estaba en eso y estaba muy nervioso, estaba así como angustiado. Y cualquier mujer que veía que se acercaba decía: ay, esa es. Mm-hmm. Pero luego pasaba de frente y decía: uf, no mm-hmm. es. Pero justo a las 12 en punto se paró en el puesto de morrales una mujer alta, delgada, con un vestido negro muy elegante, con unos guantes de encaje que le llegaban hasta el codo, y llegó preguntando: disculpe, con don Cheto, por favor. Y Cheto dijo: ya está, no me reconoció. Y que le contesta: ay, patroncita, fíjese que don Cheto, mi patrón, no está. Tuvo que ir a atender una emergencia muy emergente en el pueblo de al lado, y se fue de rete temprano. Y yo creo que no regresa como hasta la noche, sino es que mañana. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? Dijo la muerte. Pero si yo le dejé una carta en la cual especificaba perfectamente claro que yo venía por él hoy a las 12 del día. Caramba, pero es que ya no se puede confiar en la gente ni para morirse. Pero qué falta de respeto es esta. Y el Cheto, cuando la vio tan enojada, le dijo: ay, patroncita, pero no se amuine usted, porque mire, cuando se enoja, no le brilla tan bonito esa sonrisa, no se le ve tan linda la figura en el vestido, ni le brillan tan lindo esos ojitos, ni le lucen tan chulos esos dientes como de maíz tierno, como de mazorca tiernita. Y la muerte: ay, a ti quieto, deja de decirme esas cosas que me avergüenzas. Ay, patroncita, no le habían dicho que está usted re guapa, que está usted como para darle un abrazo apretadito y tronarle todos sus huesitos. Ay, ya, date sosiego, que me avergüenzas. Me estás haciendo que se me suban los calores. Mire, patroncita, para que no se enoje, escoja un morral, el que quiera. Tome el que usted le guste, yo se lo regalo. Y entonces la muerte, y toda coqueta y pispireta, empezó a mirar los morrales y veía los morrales y luego lo veía a él y veía los morrales y luego lo veía a él y le echaba ojitos. Hasta que en una de esas escogió uno negro con unos bordados de pájaros y de flores, así con morado y blanco. Se veía muy, muy lindo el morral. Le dijo: mire, este es el que me gusta. Ay, a ver, pruébeselo. Y la muerte se lo puso. Y que le dice el Cheto: ay, le queda re bien, se ve usted re chula. Ay, muchas gracias. Bueno, ya me voy. Y dile al grosero de tu patrón que vengo mañana por él, a la misma hora, y que no se le vaya a ocurrir no estar porque me las paga. Sí, patroncita, yo le digo. Bueno, ya me voy. Hasta luego. Guapo. Y se fue la muerte meneando el esqueleto, cuando de repente le fue dando la vuelta a la esquina y en ese momento se puso a pensar y dijo: ay, venir desde tan lejos para regresarme con las manos vacías. ¿Qué se me hace que me regrese y me llevó al condenado peloncito ese tan simpático? Y dicho y hecho, que se regresa, que lo agarra, que lo mete en el morral y que se lo lleva. Porque a ella, a la muerte, nunca, nunca la podremos engañar. Ándale, ándale. Cuando te toca, bien, aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Bueno, entonces vienes el miércoles a contarnos otra. Claro que sí, vengo el próximo miércoles y... Porque todavía el otro miércoles... Es la última función, ¿no? Es la última función de la temporada. ¿Y qué te parece si regalamos unos pases? Sí. Vamos a regalar... Pero, pero para esto... ¿Sí? Mejor para la otra semana, ¿no? No, las dos. ¿Sí? Sí, sí. La semana pasada ya regalamos 5. Bueno, vamos a regalar otros 5. Ah, sí, es cierto. Es que quedamos de regalar otros 5. Vamos sí, a regalar otros 5 pases hoy para las primeras 5 personas que llamen y que digan que quiere venir al espectáculo. Empezamos este domingo. Vamos a estar 28, 29, 30 y 31 de octubre. Para escoger. Alguien preguntó que si podía con su pase, si no podía ir el día que estaba estipulado. Sí, no importa. Podía ir a otro. Le puede servir para cualquiera de los 4 días. Perfecto. Vamos a dejar los nombres de las personas acreedoras a los pases en la entrada. Es empezando domingo, ¿no? Este domingo 28, vamos a estar 28, 29, 30 y 31 de octubre, es a las 7 de la noche. Ah, sí, el espectáculo es en el Teatro JJ Herrera y es para toda la familia. Así que llamen, dejen su nombre y ya con eso nada más presentan su IFE, pasaporte, alguna identificación oficial en la entrada. Okay. Ahí van a estar los nombres y tienen ustedes un pase gratuito para cualquiera de los 4 días del espectáculo de El Amor Más Allá de la Muerte. Gracias. Muchísimas Iván, gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Y hasta luego. Entre menos, dice Roberto Carlos, entre menos cosas buenas hagas en la vida, entre más malos ejemplos dejes, más sufrirás a la muerte. Pues sí, vienen los arrepentimientos, ¿verdad? Muy bien. Reina Morales. Ah, saludos a Reina. Saludos, Reina. Y saludos a Roberto de Gravirria. Bueno. Oye, Carlos, pero no es egoísmo ni nada de eso, pero si se les ofrece trabajo, más migrantes se animarán a venir. ¿Y qué pasa con los millones de mexicanos jóvenes y adultos que en México no tenemos trabajo ni oportunidades dignas ni de cualquier tipo? Considero que no debemos ser farol de la calle y oscuridad de la propia casa. Hay que buscar otras alternativas. Saludo fraterno y bonita. Pues sí, hay que buscar otras alternativas, pero ¿cuáles? La profesora Leonor Reyes dice que anoche en los noticieros de televisión un reportero grabó que estaban dos filas de mujeres con niños formadas y dos hombres vestidos de civiles. Se veían que tenían pistola en la cintura, les estaban dando dinero a cada una de las mujeres y las formaron hasta adelante, que puede ser que tengan fines políticos y que las autoridades de Guatemala dicen que son narcotraficantes. Bueno, pues saludos a mi querido amigo Enrique Reyes. Y también se está haciendo una recolección de víveres por parte del ayuntamiento para ayudar a los damnificados de estos lugares que están inundados. Hay muchos, muchos problemas en la zona sur y en la zona norte. Entonces se están pidiendo alimentos, productos enlatados, arroz, frijoles, sopa de pasta, agua embotellada de 1 litro de preferencia o garrafas de 5, aceite, leche en polvo, atún, Gerber, galletas y jugos. Todo lo que tiene que ver con higiene personal, pues ya lo sabemos, para que les doy toda la lista. Medicamentos que se usan mucho en estos casos como el paracetamol, gotas de clorfenicol para cuestión de infecciones, la limpieza como jabón, cloro, jergas, franela, todo eso sirve. Las dependencias coordinadoras, el centro de acopio es Palacio Municipal porque es una iniciativa de Hipólito y de la comuna de aquí del ayuntamiento. 13 centros de gestión comunitaria, ahí también hay acopio, y en el DIF municipal también hay acopio ya por la 1 de mayo. Las dependencias que coordinan son la de Desarrollo Social, DIF Jalapa, Protección Civil, Desarrollo Económico, de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Comunicación Social. y poco a poco les voy a dar las direcciones para a donde les quede más cerca, pues pueden llevar el acopio. Ahora sí, vámonos. Ay, ¿sabes qué? Mejor así, porque si no ya no... O sí, me da tiempo de música. Bueno, por música sale. Una pieza... Negastiro ni Uganda la Diuji Vicenda la Nuiji la yo Nera Quiji la Nora no Napo que Gapuzielo Gaditi Napuziano Nawini Naro de Irazabi Kadi gije we jegu yula maze davi tibi sanasti ngawasra kesiuji la rumasio nungiba shonaji donga kapala nundanina Siado ni piana runare ni salo spido neri filu suade galava tutti ni sado cannava lo giunacido gugulanda ni lacido giro di na che si deira na parte ora mai gignaggi sa donna ne non neira ni mase giro di na che si deira na parte ora mai gignaggi sa donna ne non neira ni mase. Harriet Beecher. Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Ya salió al aire. Me parece muy bien. Ah, estamos haciendo planes de producción. Sugerencias, claro, ¿verdad? Que le van a encantar. Uh-huh. Vamos a producir en serie... A Juan Rulfo. Ay, sí, imagínate, ¿no? Leído por Carlos Romano y Lupita Páez. Además que siempre cuando se hacen cosas de Rulfo, se pone viento. ¿No? Y si es visual, neblina. Sí. Tendríamos que hacer otra cosa. No hacer nada, que dejen que realmente vuele no la mente ni grabarlo, del que escucha. Ni nada, déjenlo en paz. Es más, ni abran los libros. Mis queridos... Amigos Norma, Yolanda y Jaciel, ¿cómo están? Súper contentos. Isadora, ¿cómo va Isadora? Isadora va muy bien, afortunadamente. Con mucho movimiento. Sí, con mucho movimiento, con muchas brujitas chiquitas, preciosas, brujas grandotas, no tan preciosas, porque la adolescencia, qué terror, pero... No, realmente muy contentos. ¿Ahora no va a haber jalando patas? Pues ya, ¿para qué? ¿Por qué? Pues ya no se da abasto la gente, ni ya parece bueno, Cervantino ya, de ya muertos. Sí, no inventas, o sea, 7 eventos por día, sí, entonces. Cierto, no, la verdad, o sea, jalando patas lo amo, pero ahora que me lo compre el ayuntamiento, que está tan sobrado que hasta comidas hace. Sí, tan sobrado de. Sí, pues no, que. Estuvo bien, tuvieron, ¿sabes qué? Rifaron pantallas, en lugar de planchitas y cosas de esas. No, pues mejor hubieran llevado jalando patas, man. Le salía más barato y les tocaba a todos, no, nada más al que sacaba el boletito. Imagínate la señora que iba ahí cargando su. Dieron tablets. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, gusto de saludarlos, nos vemos. Fue un placer, fue un placer. Porque ahí viene el café de los prodigios. Ay, no me van a cambiar a mí por el señor Oscar ese. Ay, Carlitos, pues fíjate que estamos felices porque vamos. Una degustación. Sí. Me gusta ese nombre, degustación sí, de danza. Sí, una degustación de danza. Primero te digo en qué va a consistir y luego te digo por qué la estamos haciendo. Sí. Va a consistir exactamente en lo que dice su nombre, porque durante 9 minutos la gente que nos acompañe va a tener una probadita de distintas disciplinas de danza, que evidentemente son las que impartimos en Isadora, que es contemporáneo, ballet, jazz, hip hop. Ajá. ¿Por qué la estamos haciendo? Porque, bueno, esta va a ser este viernes a las 6:30 de la tarde, ahí en las instalaciones de Isadora, que está en Araucarias 177, en la esquina con Manuel M. Ponce. Obviamente es con entrada gratuita. Y la estamos haciendo porque nos inquieta cómo se ha desvirtuado el asunto de la danza en general, pero de la enseñanza de la danza también. Y es muy fácil timar ahí. Entonces, mira, tú ten 3 metros por 3, ponle una duelita o no se la pongas, ponle una barrita a la altura que sea, no importa. Tú ponle una barrita, diles a las niñas que vengan con su faldita de ballet, aunque vengan mechudas y aunque no sepas, y todo mundo va a ser feliz porque tú te vas a ganar tu la nota, el papá va a decir que estudia ballet, la niña va a creer que estudia ballet, y seguramente así surgió, por ejemplo, la cadena esta de Baby Ballet, ¿no? Entonces, el asunto de la simulación, que cada vez permea más a la sociedad en todos los ámbitos, pues en el asunto de la educación de la danza no se ha hecho esperar. Y lo delicado de eso, más allá de que también, pero más allá de que afecte o no a quienes nos dedicamos a eso y nos formamos en eso y nos interesa que continúe la gente yendo a clases de danza, afecta porque descompone por completo la idea de lo que es la danza, ¿no? Entonces, la gente se pierde. Y entonces la gente empieza a caer en esto de que, esto de moda, de que aprender es divertido y es rápido. Y ahí la niña salió, traía un tutú, no tenía ni idea, no entendió, no aprendió, no hizo. Y y eso finalmente sí no al interior de Isadora, porque ya está muy consolidado, pero sí en términos generales, está afectando demasiado a toda la gente que quiere enseñar de una manera, no digamos profesional, pero de una manera real y decente lo que es la danza para los chicos. Porque un chico que está bien enseñado y un papá que está bien acercado a la danza, pues será un futuro espectador de la danza y se volverá más analítico, la disfrutará más, será más crítico, no se comerá cualquier cosa. Entonces, esta degustación de danza que haremos este viernes, realmente la queremos dirigir especialmente a todos aquellos que se han planteado el estudiar danza, aunque no sea profesionalmente, y algo no los convence. Entonces les queremos dar esta otra óptica de lo que puede ser la danza, más allá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, además ya la escuela está muy acreditada, ¿no? Sí. Digamos que quien. Sí, lo que pasa es que tienes razón. Hay escuelitas, Patito, que de repente pues abren sus puertas y van, ¿no? Sí. Sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Sí, y fíjate que, por ejemplo, yo a veces he preguntado a papás cuando me comentan que están aquí o allá. Y les pregunto por distinto tipo de funciones que hayan visto. Y le digo, ¿y usted nota alguna diferencia? No, pues es lo mismo. Entonces es horrible porque vuelven miope o ciega a la gente con respecto a una actividad, en este caso a un arte, a la que ellos quieren acercarse para sí mismos o para sus hijos. Sí, si la gente viera lo que ustedes hacen en Isadora en los fines de cursos, pues ya tener una referencia bien clara, ¿no? Y muy obvia de cómo está la cosa. Ah, como eso no es tan fácil, porque además es cada fin de cursos, por eso vamos a la degustación. Yo creo que es una buena idea. Y fíjate, yo que detecto mucho en Jalapa, a excepción de Isadora, las escuelas se anuncian con fotos sacadas de internet, con bailarinas hermosas. ¿No? Entonces dije, ah, ¿por qué no ponen a sus alumnas, no? ¿Por qué no las...? Digo, son pequeños parámetros. O vas y ves que sus vestuarios son, tapémosle el cuerpo a las chicas. ¿Por qué? ¿Por qué no enseñamos los hermosos cuerpos que les da la danza a las chicas? No sé, y son pequeñitos detalles que te pueden dar pautas para ubicar. Si tú no conoces nada de danza, lo cual está muy bien, igual que yo no conozco nada de ciencia, yo soy neófita. Si yo quisiera por algo integrar a alguno de mis hijos, yo tendría que ir a que alguien me enseñara a ubicar bien a dónde realmente se enseña ciencia y a dónde no. Entonces, si tú por primera vez te estás acercando, tu propia escuela tiene que ayudarte a que tú puedas detectar en manos de quienes estás, ¿no? Entonces queremos empezar no va a ser la primera degustación, pero queremos... ¿Va a ser nada más un día? Esta vez sí, y vamos a ver qué pasa. Si hay ¿A qué hora dijiste? A las 6:30 de la tarde de este viernes, ahí mismo en Isadora. La entrada es gratuita, durará 90 minutos. Es deseable que la gente se quede todo el tiempo para que escuche a todos los maestros, para que vea todas las disciplinas y para que despeje todas las dudas que tenga. ¿Y no se trata de escoger una u otra, sino que ahí les dan todas las disciplinas? ¿O sí tienen que escoger hip hop o...? En Isadora tienes las dos opciones. Los horarios están armados para que si tú quieres tomar todas las disciplinas, las tomes. Ahorita los niveles más avanzados de jazz y de ballet y el de niñas más avanzado, le metimos contemporáneo como una parte complementaria, pero no a la gente que se acerca por primera vez. La respuesta es no es obligatorio. Es deseable que tomes todas las disciplinas porque se vuelve más integral no y afecta, más diversa. Digamos, la técnica o la aproximación, digamos, a la danza clásica, que es otra cosa, que el hip hop. No se puede ahí medio... Enrique, es difícil, Carlos. Mira, yo en mi carrera duró 9 años. La empecé a los 8 años en Bellas Artes. Y cuando íbamos en el tercer año, te integraban lo que es contemporáneo, que entonces prácticamente solo era Graham. Y cuando nos metieron contemporáneo, a todo el grupo nos vino así como que un shock en la cabeza porque era... No lo opuesto, pero sí algo muy diferente. Entonces, de entrada te resulta complicado como estudiante y te toma tiempo. Pero si tú estás en buenas manos, los mismos maestros te ayudan a entender las diferencias. Y entonces lo que sucede es que tú como bailarín empiezas a entender y a manejar los distintos lenguajes. No, y lo hemos visto, los espectáculos donde meten hip hop son sensacionales. Se prende todo el mundo. Sí. Normita, pues ya nos vamos al café. Muy de bien, los prodigios. Vámonos, que nos esperan. Viernes. A las 6:30. En Isadora, que está en Araucarias. 177, esquina con Manuel M. Ponce. La entrada es gratuita. Va a durar 90 minutos. Y ¿Para niñas y niños de qué edad? De la edad, bueno, no. Para estudiar danza de 5 años en adelante. Y, decía va a durar 9 minutos, puede ir 90, perdón, todo el tiempo he estado diciendo 9. Y está dirigida esta invitación principalmente a toda la gente que quiera entrar a estudiar danza. Ahí sí, de 5 años en adelante, toda la gente que quiera estudiar danza y por algo no se atreve, son bienvenidos a esta degustación. Bueno, pues está muy bien, así no hay de que me engañaron y ya pagué y ya no me gustó y... Ya voy a ver y entonces y pedir la opinión del niño, ¿no? También. Sí. Sí, mamá, sí quiero. Sí. Bueno. Que les vaya muy bien. Mil gracias, Carlitos. Vámonos al Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, ¿por qué los padres no quieren igual a sus hijos? Ay, Alejandra, me acabas de plantear la problemática más morrocotuda del universo. Ay, sí, es que no es justo, no es justo, te lo juro. Mira, uno creería que los papás tienen una especie de equilibrio de imparcialidad frente a los hijos, pero la verdad es que ni siquiera nadie, ni tú, ni yo, ni nadie. Ni mi mamá. No, bueno. Por supuesto, eso me queda clarísimo. Nadie puede ser imparcial. Hay un problema. Te lo planteo así. ¿Te gusta todo por igual? No. ¿Qué es más presente para ti, tus intereses o los míos? Sé sincera. Sí, bueno, sí, me encantaría decirte que los tuyos, pero... Fíjate que siempre estamos pensando en nosotros en primer lugar y en lo demás. Y todo lo juzgamos a partir de nuestro punto de vista. Te juntas con amigos que piensan lo mismo que tú. Sí, no sí, te juntas en general, con las personas que discrepan de ti o que te critican. Uno las rehuye. Uno es siempre parcial. Desde que uno nace quiere las cosas para uno, luego cree que uno tiene la razón y entonces desde ahí se pone uno a calificarlo todo. Bueno, pero hay situaciones donde uno esperaría otro tipo de conducta, ¿no? A pesar de que naturalmente seamos así. Pues uno esperaría que eso existiera. El concepto de imparcialidad es importantísimo para poder fundar a la sociedad. Imagínate tú, mis alumnos, no todos me son igualmente simpáticos. Si yo me portara con una proclividad especial hacia alguno de ellos a la hora de las calificaciones, No sería un juez terrible. Sí, claro. Hay que hacer una especie de esfuerzo para quitar de en medio la simpatía, la antipatía que automáticamente nos provocan los demás, para entonces sí ver lo que ponen sobre la mesa como elementos para ser evaluados. Pero es difícil, ¿eh? Sí, la imparcialidad entonces no es algo innato en las personas. No, al contrario. Yo creo que va contra nuestra naturaleza animal. Uh-huh. Lo propiamente natural sería quererlo para uno, querer sobrevivir. Como dicen los jóvenes, apañárselo todo. Sí. Y salirnos siempre con la nuestra. Y es que puedes pensar en todos los casos habidos y por haber. Si tú estás contratando gente, en cuanto cruzan la puerta de tu despacho, entran, te muestran sus currícula, pues ya te cayeron bien o te cayeron mal. A una primera vista, sí. Ya más o menos. Y estamos, te digo, como jueces todo el tiempo. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver si realmente los documentos que está presentando el aspirante cumplen o no cumplen con los requisitos, medir cuál de los diferentes solicitantes tiene mejores méritos para el puesto. Uh-huh. Pero si entre ellos llega un pariente, una persona bonita, hay elementos que están fuera de lo que supuestamente está en la mesa, que a veces son decisivos. Y cuando se van tomando decisiones de este tipo, privilegiando a unos y a otros no, por asuntos estrictamente parciales de parte del juez o de parte del dictaminador, pues terminas armando un mundo de corrupciones y de arbitrariedad en el que nadie sabe moverse. Es muy importante la imparcialidad, pero lamentablemente no la han entendido con la suficiente altura moral ni los filósofos. ¿Cómo que ni los filósofos? Pues mira, por lo menos hay un caso. Ajá. De un filósofo extraordinario que es Francis Bacon. Sí. Siglo XVII. Él tenía un cargo de magistrado y debía de decidir entre partes que entraban en querella en asuntos judiciales, y una vez fue acusado de cohecho. Entonces se le citó para que compareciera y explicara qué había detrás de esa denuncia. Y tuvo el cinismo de decir que su juicio había mantenido ese imparcial, porque había recibido el mismo dinero de una de las partes. Ay, y de la no. otra parte. Sí, sí, sí, sí. Pero fíjate nada más. No, eso sí es justicia, me queda claro. Una idea de imparcialidad de este tamaño. Pues, ¿cómo hacerle para que ciertas cosas que se vuelven de pronto muy complicadas, como son los laberintos de la ley, uh-huh. en donde solamente se puede mover como pez en el agua un experto, un abogado, porque en cosas muy sencillas como un concurso de belleza donde las virtudes están a la vista? Uh-huh. O no. Cuando seleccionas un perrito. O como ay, porque caso. Ya conseguí un perro. Pero a ver, sí. Ponlo en ese momento. Sí, sí, la verdad. ¿Por qué perrito sí. te decidiste a la hora que fuiste a adoptarlo? Sí, fue. Yo creo que dicen que los perros se parecen a sus dueños, ¿no? Se me sí. hace que se parece a mí. Lo malo es que las decisiones se parecen también a sus dueños. Y luego el país termina pareciéndose a sus habitantes. Y no, eso sí está grave, porque si no sentamos unas bases lo suficientemente claras, objetivas, para que todo mundo se atenga a las reglas del juego y se elija en función de respetar esas reglas, uh-huh. terminamos decidiendo todo por capricho y armamos un mundo imposible, donde un país quien imposible. Tiene los méritos no consigue el puesto. Entonces a nadie le preocupa adquirir los méritos y se ponen a buscar palancas. Quien tiene ciertas facultades no consigue los resultados que esas facultades supondrían y entonces se vuelve un sujeto mañoso. Es el juez, y todos, te digo, lo somos en algún momento, quienes estamos en la práctica educando a los demás para levantar un mundo, una sociedad que se rija por la justicia, por la equidad, por la claridad. Claro. De otro modo, ponemos delante nuestras simpatías. Y es velo en todas partes, ¿sí? Sí, me quedo pensando, la corrupción finalmente se apoya en eso, ¿no? En ese aspecto parcial de nuestra naturaleza. ¿Qué es más importante, dar un fallo de acuerdo con la ley o dar un fallo para proteger mis intereses uh-huh. o los intereses de aquel que me ha comprado? ¿Qué es más fácil, dar un trabajo a quien se lo merece o darle un trabajo al pariente porque el pariente forma parte de la familia? ¿Qué es más fácil, aprobar a los estudiantes que aunque no sepan, me caen bien? No, yo creo que hay que empezar. Sí, porque eso nos hace ser muy cortos de miras, ¿no? Porque si tomamos decisiones en función de eso, sí, a lo mejor obtengo un beneficio a corto plazo, pero después... Después armamos una bola de nieve y terminamos en un alud en el que el país se nos está viniendo abajo. Ay, sí. Los padres no pueden querer igual a sus hijos. Ay, no. Yo que quería seguir muy en mi enojo. No, sí sigue, porque un padre tiene la obligación moral, por lo menos, de que no se le note. Porque la vivencia del hijo frente al padre que tiene un favorito hace que haya una muy mala relación entre los hermanos. Sí, porque bueno, tiene que haber un principio de justicia, ¿no? Justo se liga con la justicia. Sí, pero fíjate que desde ahí empieza a mostrarse una incapacidad innata de poder ser imparcial. Y yo creo que es todo un esfuerzo cultural, un esfuerzo moral, el que se tiene que hacer para lograr la imparcialidad, que es la base de la sociedad. En fin, Alejandra. Sí, no, es que es un esfuerzo, pero bueno, vale la pena. Yo le voy a platicar a mi mamá de algo de esta conversación. A ver si se anima, porque vale la pena hacer el esfuerzo. Por lo menos dile que te dé las mismas oportunidades que a tu hermana. Bueno, mira, a fin de cuentas, a lo mejor hasta me ha ayudado, porque entonces yo puedo ser más independiente. No necesito tanto que me esté aprobando y que me esté dando y que me esté apoyando. Pero cuidado con ese razonamiento, porque un día vamos a decir todos, al fin que yo soy independiente de este país, me va a cambiar de nacionalidad y ya me voy. No. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful

confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Bien por esa música, Chuchín. Lila Downs, Son de los Difuntos. Muy bien. Edith, tuit revistera, gracias a la revista Conocimos Sábados en la Ciencia. Muy interesante y loable el trabajo que realizan, trabajando siempre por un México mejor. Saludos. Sí, tienes toda la razón, Edith. Javier Barria, ¿cómo estás, mi queridísimo Javier Barria? Él va a estar en el Mictlán del Bicentenario con un espectáculo que ya el día 30 van a venir a platicarnos de este... de esta participación de Javier Barria, la con mi compañía. Va a estar bueno. Dice, llegó la muerte huesuda, que es mujer bastante lista. Se llevó a Carlos Romano para hacer allá la revista. ¡Oh! Gracias, Javier. Saludos a Sentley. Las personas que ganaron una entrada para ver el espectáculo en donde participa Iván Cepeda, a partir del domingo 28, 29, 30 y 31, cinco personas, que ustedes ya saben quiénes son, no necesitan venir a recoger un pase aquí, sino que yo ya le mandé ahorita la lista a Iván y ya en la entrada pues va a estar su nombre. Ya nada más se identifican y listo. Bueno, entonces así quedamos. ¿Qué hora es? Bueno, tengo todavía 4 minutos para decirles qué libro ha marcado la vida de Paco Ignacio Taibo II, el nuevo director del Fondo de Cultura Económica, además. Dice, libros que me cambiaron la vida. Sí, muchos, muchos, no nomás uno, porque cuando los pienso siempre encuentro más y me doy cuenta de que se me está escapando alguno. Yo creo que de origen las primeras lecturas de infancia que me hicieron ser de izquierda, mira, Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, ay, ese Conde de Montecristo, una verdadera belleza, de veras. Las sagas de Sandokan, las de Carl May, todo ese material me cambió la vida profundamente. Luego hubieron otros impactos muy fuertes en la adolescencia. Yo creo que el que más me pegó fue Howard Fast con su manera de entender la historia, pero sobre todo su manera de narrarla. Y luego, cuando hago esta reflexión, dice Paco Ignacio Taibo II, que me estás pidiendo, le dice a Claudia Marcuccetti, la autora de este libro, me viene a la cabeza una historia que estoy leyendo, un poema de Brecht que cuenta cómo él va por una carretera y cómo se le poncha una rueda del carro. Entonces Brecht se pregunta a sí mismo, si no tengo prisa por llegar ni obligaciones específicas, ¿por qué esta prisa por cambiar la llanta? Eso me puso a reflexionar en cómo manejaba yo el tiempo muerto. Esos momentos que quedan libres entre actividades me puso a reflexionar en lo mal que manejaba yo esos tiempos. Y me di cuenta de que Brecht estaba pisando un callo mío cuando decía, quítate de encima esa angustia, asúmelo. No vas a hacer nada de provecho en este tiempo muerto. Ese poema me cambió la vida y cambió un montón de mis actitudes en la vida cotidiana. Ahora no solo aprovecho mejor el tiempo, sino que me queda la sensación de incomodidad que me daba estar en un lapso muerto. Nos despedimos, nuestros queridísimos revisteros. Muchas gracias por todo. Con Trío Renovación Huasteca, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Paz, Carlos Romano, les decimos gracias, gracias, gracias. Hasta mañana.